tiralean burua. Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostiralean burua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando yo... Muy buenas tardes, esto es Sin Acritud. Señor. Saltar balcones y abrir ventanas. Y lo que está sonando es un grande, él es Alberto Cortés, y con él damos comienzo a este programa. No tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Y bueno, hoy tendremos solo una entrevista en vez de las dos que suelen ser habitual. Y esta entrevista será con el músico y cineasta y alguna cosa más, Luis Bill. Soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir ni ser feliz. Bueno, y además daremos algún adelanto musical de lo que serán las entrevistas que tendremos este mes. No tengo edad ni por venir ni ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguida, Manuela. O todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir ni ser feliz, es mi color. Y yo te digo, sí, por supuesto, que tus palabras...

atroz del recuerdo donde la envidia quema el aire y el ser que os recuerda. La envidia quema el aire y el ser que os recuerda. Al fin del poema, que como término tiene a la vida de la vida aún más cruel que yo. Del hombre que aún tiene envidia de que no viva. Del hombre que aún tiene envidia de que no viva. Es un rito vivir, es solo un rito. Y morir la libertad y el secreto de la espera. Es un rito vivir, es solo un rito. Este bonito poema de Leopoldo María Panero, musicalizado por Luis Vil, lleva por título Un rito, y bueno, verdaderamente si lo hemos puesto es porque tenemos aquí al autor de la adaptación musical del susodicho poema. Aquí tenemos con nosotros, él es Luis Vil. Opa. Opa, ¿qué hay? Bueno, lo cierto es que es muy bonito y una de las mejores maneras, creo yo, de acercar la poesía a la gente común y corriente, ¿no? Que jamás se van a acercar a un libro, pero sí van a oír una canción. Sí, eso es cierto. La verdad que, aparte, bueno, Leopoldo María Panero, siempre he dicho yo que ha sido uno de los poetas que lo que ha escrito está muy vinculado a un poquito a la idea dramática del rock, ¿no? Como pueda ser Lorca, Baudelaire y tal, ¿no? Son de estos poetas que son muy musicables, ¿no? Y bueno, la tradición en el rock siempre ha estado muy vinculada también a la poesía, ¿no? Y a mí es un poquito más la vertiente que me gusta dentro de la música, la que tiene un poco más vínculo con lo poético, a margen de que los Ramones también sí, se pueden gustar, ¿no? Los Ramones también tienen lo suyo. Arte por el arte, esta es la frase que encabeza tu página web. Tiene que ser así, arte por el arte. Sí, yo, bueno, desde que empecé a hacer música nunca he medido todos los pasos que he dado desde una perspectiva comercial, o sea, intentar vivir de la música, ¿no? No sé, quizás un poco en la cultura obrera con la que me he educado, ¿no? Y con la que me he criado, donde pues, siempre he trabajado en fábrica desde los 18 años, nunca me ha faltado el sustento para tener una vida más o menos media burguesa como es la nuestra, ¿no? Y por lo cual siempre he podido hacer la música que he querido al margen de las modas. De hecho, he saltado de estilo en estilo y de banda en banda sin tener una idea preconcebida de que eso iba a ser un negocio y mucho menos vincularlo a un beneficio. O sea, jamás vincularía ningún tipo de obra artística a un beneficio en el sentido que se prostituye, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, lo que se crea por la necesidad de crear y no por la necesidad de sacar un beneficio de ello. De hecho, la mayoría de todo el arte está prostituida por esa razón. Sí, sí, los artistas del Renacimiento lo que querían era ser pintores de corte, ¿no? Estar al servicio de un rey, estar en nómina, digamos. Yo te pinto a ti, yo te pinto a tu familia, yo te pinto lo que quieras, yo pinto de la hostia. Por eso la mayoría pintaba motivos religiosos, ¿no? Porque la iglesia estaba en el poder, ¿no? Pero hubiera sido algo parecido. O sea, de hecho, siempre he dicho que el artista está condenado por el público, ¿no? O sea, el artista se debe al público. Si un artista hace un estilo musical y al público le gusta, o sea, va a estar condenado a hacer lo que el público quiera. Y eso es para mí es la muerte del arte, ¿no? Cuando haces lo que la gente espera de ti, dejas de descubrir y dejas de investigar. Hombre, poniendo el ejemplo de los Ramones, si algún disco de Ramones no hubiese sonado a Ramones, hubiese sido la catombe. Bueno, a ver, en el sentido, yo reconozco que tengo mis grandes contradicciones, ¿no? Claro que me gustan los Ramones, me gusta, por ejemplo, es como... Pero yo, por ejemplo, no soy de los que exigirían ni a los Ramones, ni a Motorhead, ni a mucha gente así, que son muy, muy monolíticos, de estilo muy definido. Nunca les exigiría que siempre hicieran lo mismo. Es más, me gustaría que hicieran cosas diferentes, ¿no? Que sé, gente como Tom Waits, por ejemplo, es un outsider que ha hecho lo que ha querido. O sea, ha hecho desde vanguardia, jazz, blues, ha hecho canciones cañeritas, Nick Cave, Mark Lanegan, Neil Young, son gente que está por encima de las ataduras. Aparte del estilo propio, son gente que va mucho más libre, son artistas al 100% en ese sentido. Sí, sí, Tom Waits te puede sorprender muchas veces y muy gratamente dentro de un disco. Claro, y hace un disco cuando quiere hacerlo. O sea... Sí, sí, eso también es muy importante. Sí. Bueno, tú aparte de hacer música, también te dedicas a las artes visuales, ¿no? Sí, empecé... ¿Tienes unos cuantos cortos? Empecé con el tema de los videoclips, un poquito que es lo más vinculado que hay a la música. Y de ahí di el salto a la ficción, ¿no? Siempre me había gustado el cine, pero quizás nunca me vi preparado para escribir un guión y llevarlo a cabo, ¿no? Lo que pasa que es muy complicado, ¿no? Cuando estás fuera de lo que es la industria y fuera de todo ese mundo a nivel tecnológico, donde se mueve mucha gente y estás a tu bola, en ese sentido es mucho más complicado, pero también siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que empiezas sin saber nada. Vas viendo cine, descubriendo, y bueno, empiezas por un corto, te animas, te sale bien, te lo aplauden, y así a por el siguiente. En total. Eso es importante, lo que te dicen en el pueblo por la calle, ¿no? Sí, bueno, no hay que hacer mucho caso a la gente, ¿no? Porque siempre, a todos los niveles, las críticas que te hacen los amigos son, desde mi punto de vista, demasiado complacientes, ¿no? O sea, uno siempre tiene que estar en alerta, ¿no? Pensando en que lo que hace nunca está bien y siempre hay que mejorar. Aparte que, bueno, que el camino es un poquito ese, ¿no? O sea, es el buscar la canción perfecta o la película perfecta, el cortometraje perfecto. Y en ese camino, pues nunca cesan las ganas de crear. Bueno, un camino bastante utópico, ¿no? Al que, con una meta que no vas a alcanzar nunca, pero que sí que vale para ir mejorando, ¿no? Sí. Quiero decir, el cortometraje perfecto no existe. Sí, eso es, ¿no? Podría ser perfecto para alguien. Claro, habrá gente que te diga, es más, creo que el primero que hice fue El Secretista, que a mucha gente era un cortometraje más una historia más Buñuel que lo que he hecho hasta ahora, posteriormente, perdón. Y hay mucha gente que dice que es el que más le gusta, ¿no? Y claro, yo lo veo y ojo, veo algún fallo de raccord, de iluminación, pues los típicos fallos que tienes cuando te inicias, ¿no? Ya, y si te pones a corregirlo, estarías toda la vida corrigiendo, claro. Buscando... Sí, hay que parar. Incluso hoy en día, cuando escribes algo, una canción, un guión o algo, hay un momento donde dices, basta, porque puedes entrar en un bucle obsesivo de cómo todo es mejorable... porque sí. Puedes empeorarlo incluso, o sea, muchas veces. Yo conozco escritores que solo se permiten a sí mismos dos correcciones. Después de la segunda pasada de corrección, el manuscrito no se toca más. Ya, no, porque si no, podría estar toda la vida. Claro, las opciones son infinitas y muchas veces el estado de ánimo de algo que has escrito, ¿no? Pues interfiere mucho sobre el fondo, ¿no? De la cuestión. Porque dejas pasar un mes algo, lo retomas. Esto lo va a cambiar y tal, porque el estado de ánimo creativo era otro, ¿sabes? Claro. Entonces, yo soy muy partidario de, como cuando graba las canciones, ¿no? Graba las voces, las guitarras y tal, las primeras tomas, si no están demasiado imperfectas, las dejo. Por encima, creo en la imperfección, además, o sea, clavarlo todo es... Te sume en un estado de paranoia total, ¿no? Que no, la perfección es absurda. Esa parte que me gusta, esa ligera imperfección de lo medio amateur, esa urgencia que se ve, ¿no? Cuando lo cuadras todo, que has estado ahí 20 días con dos canciones, la llevas a una frialdad tremenda. Sí, la imperfección también denota ganas, ¿no? Sí, mantienes un poco el oído en alerta, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, he creído que el arte es un accidente, ¿no? O sea, es un accidente en el sentido de que cuando te equivocas, en la equivocación, a veces son errores feos, y otras veces esos errores se convierten en virtud, ¿no? ¿No? Quieres hacer algo, te sale mal y dices, ahí va, esto que en un principio no tenía pensado hacer así, pues mira, se ha convertido en algo especial, diferente, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de sonidos, en solos de guitarra. Eso les pasaba a los Stooges con los solos de guitarra, ¿no? Que como eran tan malos, hacían una primera toma y descubrieron desafinaciones que luego han sentado cátedra en el mundo del rock, ¿no? Y eran porque eran malos, bueno, ellos decían que eran malos, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene su arte y su cosa. Bueno, en lo musical has pasado por un gran número de bandas, 2, 4, 6... Si no me fallan las cuentas, estás como por la séptima o así. Esto me ha convertido en viejo ya. Empecé con Irónica Cancerfobia, que fue lo primero que hice, cantando en inglés, que es algo de lo que a día de hoy, no es que me arrepienta, ¿no? Pero eran los tiempos en los que empezaron a salir, en el inicio de los 90, bandas como Cancer Moon, La Sexta. Fue un poco esa moda anglosajona. Aparte que, bueno, que todas mis referencias musicales eran de gente que cantaba en inglés, ¿no? Entonces no tenía un referente de algo que me gustase, el sonido australiano, los Radio Birdman, los New Cries, los Stooges, MC5, esas bandas cantaban todas en inglés, entonces mi referente era el inglés, ¿no? Y luego creo que fue gracias a escuchar a Lagartija Nick, que es una banda que me apasiona. Uno de los grandes, Lagartija Nick, sí, granainos. Sí, dije, coño, se puede cantar en castellano y cosas interesantes más allá de estar borracho en el bar con mi chica al lado y yo para ser feliz quiero un camión, ¿no? Y chorradas por el estilo, ¿no? Y a partir de ahí di el giro, monté Triturbo, ¿no? Que era un poquito más, menos rock australiano y más punk, quizás con algún toque hardcore y tal, ¿no? Y bueno, la época en la que, en esa época fue, tocamos un montón, y digamos que me saturé de estar haciendo lo mismo, que un poco lo comentaba antes, ¿no? Y yo quería hacer cosas diferentes. Y en mi cultura musical siempre ha estado Bob Dylan, ha estado Nick Cave, Tom Waits, Neil Young. Y entonces a partir de ahí monté Rico Amor, ¿no? Sacamos un disco, una onda así muy Nick Cave, muy poética, pero seguía pensando yo en el formato banda, que nunca me acabó de agradar, en el sentido de que siempre he pretendido, la palabra dictador es un poco fea para usarla, ¿no? Pero todo lo que he querido hacer yo en las canciones lo he querido sacar de mí. Entonces cuando estás con una banda, la democracia tienes que estar abierto, claro, a las inquietudes creativas. Joder, yo no, lo que quiero hacer yo es esto, lo tenía muy claro, ¿no? Entonces digo, pues mira, mi única forma de hacerlo es ser en solitario. Pues me puse el apellido Bill, ¿no? De Louisville, buscando un poco sonoridad y por qué un nombre hay que tener, ¿no? Y a partir de ahí empecé con los discos en solitario y alternando proyectos. Y ahora he vuelto al formato banda con Muscun, ¿no? Pero bueno, también se puede decir que es un proyecto bastante personal, ¿no? Pero es un poco por diferenciarlo de mi carrera en solitario, ¿no? Es una especie como de paréntesis con banda, ¿no? Al margen de que va haciendo cosas en solitario. Bueno, vamos a poner un tema de Muscum. No recuerdo cómo se llama la mujer que pone la voz, pero tiene Juncal, una voz fantástica. Juncal. Juncal al Chuagaray. Eso es. Bueno, pues vamos a oírlo. Muscus. Sentitzen naizelako. Bueno, y después de este tema de Muscum, seguimos aquí hablando con Luis Bill. Aparte de todas estas bandas, también has desarrollado una carrera en solitario, ¿no? Yo he oído unas cuantas cosas de poemas de autores más o menos célebres. La primera que hemos puesto, de Leopoldo María Panero. ¿Tienes algo de Federico García Lorca? Todo vino a raíz cuando empecé en solitario. El primer disco que grabé fue Retrato del Caos, y para ello a ese disco empecé yo a formar parte un poquito de un movimiento literario que había en Laudio, la Tetrada Literaria, y la gente me pasaba poemas un poco con la idea de a ver si podían musicar y tal, ¿no? Y la verdad que poner música a textos ajenos ha sido algo que le pillé el rollito, y la verdad que me empezó a gustar bastante. De hecho, bueno, ya te digo, paralelo a Retrato del Caos grabé Versos Ajenos, ¿no?, que eran 12 poemas de la gente de Tétrada, ¿no? Y luego sigo haciendo discos así un poquito de corte rock underground y tal, como Sapos y Culebras, Prototipo. ¿Qué más? Retrato del Caos, Sapos y Culebras, Prototipo. Luego, entre medias, hice el tributo a Franco Battiato, ¿no?, que era de esos músicos que siempre han estado ahí, no muy vinculados al rock, pero con unos textos que ya quisieran muchos rockeros haber tenido para sí, ¿no? Y luego también he musicado el poema de Leopoldo María Panero, porque me ofrecieron hacer un Isar Star en el Campos Elíseos, ¿no?, con homenaje a Leopoldo María Panero, al de 4 meses de fallecer. Y la verdad es que cuando me llamaron para el proyecto me encantó, porque Panero ha sido una de mis inspiraciones a la hora de escribir, ¿no? Y no grabé un disco, ¿no? No grabé un disco con los 12 temas que se compusieron para aquel concierto, pero sí he sacado 4 videoclips, ¿no?, de temas de ese disco, y tengo en mente sacar el resto de canciones que sonaron aquella noche allí. Digamos que en los paréntesis un poquito de grandes producciones, pues ir metiendo poco a poco una canción de Panero. Luego también he musicado a Lorca con La Tarara, que era otro clásico que presuntamente la gente lo puede identificar poco conmigo, pero es un poco por las razones por las que me gustan hacer esas historias, ¿no? Llevar a mi terreno una canción como La Tarada, que es como una especie de nana pantanosa y tal, ¿no? Bueno, yo la he convertido en nana pantanosa. Era una canción que Marisol hizo de ella un chiste casi, ¿no? Sí, parecía más una canción de saltar a la cuerda. Sí, es la magia de la música, que tú una canción que en un momento dado puede ser como de corte chistoso, alegre, popular, de patio de recreo, se puede convertir en una canción dramática y oscura, ¿no? Que fue lo que hice yo con ella. Es un poquito también lo que hice con Santa Bárbara Bendita, la de la canción de los mineros, ¿no?, que es una canción muy popular, que se cantaba en las manifas y tal, cantada por coros, y yo hice un poquito lo que hice con La Tarara, ¿no?, dramatizarla y ponerla un poco darle un poco ese aire de folk blues oscurito, ¿no?, un poco pantanoso, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, ¿qué más? Hice también Versos Robados, que fue un disco con canciones robadas a la gente, poemas robados a gente de las redes sociales, del Facebook, ¿no? Les cogía un poema. Curioso. Sí, ese no está editado, está en la página web, ¿no? Se llama Versos Robados, ¿no? Pues me dedicaba, les cogía un poema y durante 15 días trabajaba la canción y luego la subía a la red social a modo de sorpresa. Claro, la persona a la que la había, no le pedí ni permiso, porque entiendo que es un regalo que alguien musique un poema tuyo, ¿no? Es un gran homenaje, ¿no? Sí, entonces fueron 12 canciones, ¿no? Y hacía una al mes. Entonces ya la gente un poco que escribía poemas estaba un poquito así ya como, como que me ponían la llave debajo del felpudo para que le robase, ¿no? Y la verdad que sí, fue una historia donde mucha gente me propuso musicar, pero claro, tampoco puedo estar yo ahí para sacar canciones para todo el mundo, ¿no? Elegía los textos muy así, muy concreto que me gustaban y veía posibilidad de musicar. Y durante cosa de 5 meses, más o menos cada 20 días así, pues tenía un regalito para una persona en concreto que escribía, ¿no? Bueno, y aparte de todo este carrerón musical, ¿te ha dado tiempo a dedicarte al cine? Sí, bueno, digamos que cuando he rodado el largometraje, Escisión, parece que el mundo del cortometraje es un mundo más vinculado a lo amateur, ¿no? Donde tienes una carrera corta de proyectar en pequeños festivales, en pequeñas salas, en subir los cortometrajes a Vimeo, YouTube, que la gente los vea, ¿no? Y parece ser que cuando haces un largo, ¿no? Ya es un escaparate mayor, ¿no? Y bueno, cuando yo rodé el largometraje, dentro de mi entorno hubo muchas expectativas por querer darle mucho recorrido, ¿no? Y entonces me metí en eso que se llama un poquito la industria, ¿no? Para moverlo, ¿no? Y no voy a decir que fue un error, ¿no? Lo que hice, pero que sí que se alejó un poquito de lo que yo quería, ¿no? El mundo de la industria del cine es horrible. La música es jodido. O sea, estar dentro del mundo de la música a modo de industria y querer vivir de ello es, bueno, es un mundo de muy obsceno. Bueno, pues pero en el mundo musical hemos sido capaces de dotarnos de nuestras propias herramientas, sí, ¿no? Sí. De crear nuestros propios estudios de grabación, nuestras propias redes de distribución, nuestras casas editoriales. Quiero decir, un poco al margen de la Warner o de Sony, que son los grandes que se comen todo, ¿no? Claro. El mundo del cine, bueno, al día de hoy una cámara ya no cuesta tanto. Sí, pero bueno, hace 30 años era impensable. Hoy en día las nuevas tecnologías, misalmente yo he podido rodar una película entera. O sea, encima son 2 horas de duración. Bueno, hay una inversión detrás, evidentemente, una cámara decente, focos, iluminación. Bueno, yo tengo mi curro y con el curro me subvenciono la película, ¿no? Eso de crowdfunding y cosas así, nada, no, me cuesta bastante pedir en ese sentido. Entonces, en base a lo que tengo, hago, ¿no? O sea, no es una película. Bueno, tampoco hay prisa, ¿no? Si claro, se tarda un año, se tarda un año y ya está. Si ya, se tardan 2, bueno. Bueno, aparte que el cine que me gusta a mí no es un cine de persecuciones, ni de coches que explotan, ni nada parecido. Lo que abarata bastante el producto. Claro, entonces son historias humanas que se desenvuelven dentro de una casa, dentro de unas viviendas, la calle es lo normal, ¿no? Me gusta retratar la vida normal, al más puro estilo, pues, de cine que puede hacer Ingmar Bergman o Jean-Luc Godard, y gente que cogía la cámara al hombro y rodaba, ¿no? Sin pretensiones de hacer grandes producciones, ¿no? Entonces, eso en base a las nuevas tecnologías de un día sí que te permiten poder rodar una película. Ahora bien, si tienes la intención de entrar en ese mundo de la industria, es un mundo de tiburones. O sea, yo digamos que he pasado un poco por el lado de refilón y he dicho, no. O sea, pesa más el saber estar ahí, la burocracia que ello te implica, y lo que demandan de ti, ¿no? Yo no soy productor, ni vivo de esto. O sea, soy un tío que quiere hacer una película sin más. Y al final he optado por el atajo de subirla a YouTube y que la gente la vea. O sea, ni siquiera los festivales de los largometrajes, que son unas tasas de dinero impresionantes, una endogamia de productoras metidas ahí para autopremiarse, que mejor salir por patas. Sí, sí, no, es un terreno bastante horrible, difícil, de gente con dientes muy afilados. Joder, es la industria, al final se mueve mucho dinero y hay gente que vive de ello. Entonces, cuando tú tienes que vivir de ello, en tu trabajo la gente se parte la cara. No, yo en el mío me la parto porque no me queda más remedio. Ahora bien, dentro de lo que es el arte, yo no quiero partirme la cara con nadie y quiero hacer lo que hago porque me apetece y sin ningún tipo de obligación, y que nadie te diga esa parte de guión córtala porque puede que no sea comercial. Perdón, esa parte se queda. O sea, no tengo nada que perder porque por no hacerte caso. O sea, se queda. se queda, no la corto. Sí, sí, más cuando partes desde una visión no comercial. Claro, digo, ¿por qué va a cortarla si a mí me gusta? O sea, aquí quién es el que ofrece algo, soy yo, entonces... Pero bueno, son las historias de siempre, ¿no? A ciertas edades ya te da igual todo esto, ¿no? O sea, no te da igual mandar la mierda a un productor o a un distribuidor y decirle, pues mira, oye, déjame que la película suba a YouTube, pero antes de que me la cortes, prefiero mostrarla tal y como yo he querido hacerla. Sí, vamos, que tenemos una edad que si quieres pintar tu habitación de rojo, pintas tu habitación de rojo y no hay que dar explicaciones a nadie. Ya, tienes toda la vida hecha ya. Y un sinfín de videoclips, ¿no? Sí. Aparte de los tuyos, como puede ser el de la tarara o el que hicisteis con la canción esta de homenaje a Alfredo, y de las bandas que con las que tocas o te son más cercanas, ¿haces también videoclips, digamos, de encargo? Sí, lo que pasa que al final, claro, yo no vivo de esto. Y como no vivo de esto, pues soy, como se suele decir vulgarmente, puta barata, ¿no? Y en ese sentido, claro, te llama mucha gente, ¿no? O sea, yo no voy a cobrar una banda lo que cobra una productora, ¿no? Luego, claro, luego se me acusa de intrusista, de tirar precios, ¿no? Pero bueno, que también me da igual, ¿no? Porque al fin y al cabo he hecho videoclips para gente amiga y para gente no tan amiga, ¿no? He hecho para el Capitán Elefante, hice para Arde Asia, para Chuma Murugarre. El Capitán Elefante, que en Muscum compartís. Sí, compartimos batería, es el teclista. Es el teclista, eso es. Sí, que ha sido el que siempre está conmigo a la batería, al teclado. Ha sido, digamos, mi lugarteniente en toda mi vida musical. Y luego también, pues para Siroca he hecho videoclip, para grupos de metal, como es Atefalchuac, para La Contra. A unos cuantos más. Lo que pasa es que te digo que al final te implicas, es mucho curro, ¿no? Y te quita tiempo de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces es un poquito valorar. Digo, joder, claro que me gusta hacer videoclips, pero me gusta hacer los míos, ¿no? A no ser que algo me sugiera bastante, ¿no? Si algo me sugiere alguien que me dice, sobre todo que musicalmente me gusta, pues mira, sí que lo hago y tal, ¿no? Pero prefiero dedicar el tiempo a lo mío porque entre eso, el curro, la familia, los hijos y todo, al final uno tiene la vida muy limitada. Bueno, pues un placer que te hayas acercado hasta aquí a compartir tu experiencia con nosotros. Igualmente. Y bueno, pues nos vamos a despedir con otra poesía. En este caso es de Lorca y es de la que hablábamos antes, es la tarara. Thank you. anchos de las aceitunas. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña, que la he visto yo. La tarara, sí, la tarara. Y esto que acabáis de oír es la banda bilbaína de country Mama Gigi's y su tema Radio Rancho. Bueno, comentaros que esta banda les entrevistaremos aquí en Sin Acritud la próxima semana. Y bueno, hemos puesto este tema para que vayáis haciendo un poco de oído. Y ahora vamos a seguir con una curiosidad que nos hemos encontrado. Y es un tema de Gary, de su época en solitario, Sarra Sarra Bilbo, pero en esta ocasión acompañado a la guitarra de Fito Cabrales. Esperamos que os guste al menos tanto como me ha gustado a mí. zintzilik daude taberna gainean, urratu den aurpegi den pareta gorrian. Zugiak goa zutitzen ziren pormuzeko ontzientzat, lehen euskalduna gaur palazioa eta biharko laino beltzak. Eta begiratzen zaikut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo, sartu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan loreak baineran, oinak urbeltzetan loreak baineran. Mozortzen nauzuta ezin zaikiutean, zuzuia kantak dira hoen artian. Gerritik eltzen ondoen dakien beso luzearen jabe, guapatorri irri batekin ziutatu da ezagaude. Eta egiratzen zaitu zaitut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik. Zara zara Bilbo, zara zara Bilbo, la vieja sartu da nervio jerri beran, oinak urbeltzetan loreak baieran, oinak urbeltzetan loreak baieran. Mozortzen nauzuta ezin zaikiutean. Llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia. Bueno, y con esta bonita canción de Rafael Amor, en este caso interpretada por Alberto Cortés y Facundo Cabral, nos despedimos. En el canto y en el beso, con que no sueñen iguales. Esto ha sido todo por hoy. Suponemos que si lo habéis oído os habrá parecido interesante.

delante de mi pueblo, delante de toda la gente que me ha venido a apoyar. Y es que condenado estoy, pero arrepentido no estoy de lo que hice. No estoy arrepentido de nada. Huevo chivo expiatorio para el tribunal. La fábrica del miedo como arma de control. Una advertencia más. Eta erredi bizitan txorizo eta guztiak.